La empresa noruega Opera Software, conocida por su navegador web, celebra este año su 20 aniversario. Nora Pérez, del Departamento de Comunicación de Opera Software, nos mostró los nuevos navegadores para iOS. Empezamos por Opera Mini, que es nuestro navegador más popular, con más de 270 millones de usuarios por todo el mundo. Opera Mini es conocido por su tecnología de compresión. Esta es la página principal donde puedes tener tus páginas favoritas, las puedes también tener en carpetitas. Es un acceso rápido para que llegues más rápido a tu contenido favorito. Una novedad que tenemos ahora para el Congreso es una sincronización con los bookmarks, de manera que si estás utilizando la versión de escritorio, también podrías tener todos tus bookmarks en la versión móvil, sea en tu iPad o en tu iPhone. Si con simples gestos de navegación podemos ver aquí las últimas páginas visitadas, el historial, podemos volver a la página principal. Y si vamos hacia la derecha, tenemos aquí una característica que se llama Discover, que es como un feed de noticias que te trae las últimas noticias de las categorías que a ti te interesan. Las puedes seleccionar aquí en el país que a ti te interese y sin necesidad de navegar extra, de manera que lo tienes todo ya en el navegador, puedes leer un poquito la noticia y si no, también puedes ir a la página de la noticia, básicamente. Apretando el botoncito aquí, volvemos a la página principal y con la O podemos ver aquí lo que te has ahorrado utilizando la compresión de Opera. Como ves, un 82%. Hay tres niveles de compresión. Tenemos el de Opera Mini, que es el máximo, hasta un 90%. Tenemos Opera Turbo, que sería menos compresión, pero más compatibilidad con las páginas. Y en el caso que quieras total compatibilidad, simplemente puedes apagarlo. Y lo que también es bastante único de Opera Mini es la compresión de vídeo, que también viene integrada en el navegador. Y otras características también como navegación privada, todo esto también lo tienes en Opera Mini. Opera Coast, como veis, es un navegador que utiliza al máximo la pantalla del iPad y también del iPhone. No tiene barra de navegación y presenta las páginas web como si fueran aplicaciones. Puedes tener tantas páginas favoritas como quieras, las puedes también cambiar de sitio y organizar a tu gusto y simplemente todo está hecho a base de simples gestos de navegación, una navegación muy fluida hecha específicamente para el iPad y para iPhone. Y la idea de Coast también es que el usuario no tenga que preocuparse de la tecnología, sino que funciona siempre de fondo, es decir, que si una página es insegura, Coast te lo hará saber muy fácilmente precintando la página antes de abrirla. Y otra de las cosas también de Coast es que tiene una sugerencia de noticias que pueden ser relevantes en el entorno que estás, según si estás en un país o en otro, te vendrán noticias de ese país. Y a la hora de buscar una página, nos salen aquí los resultados visuales ya como si fuera una aplicación y podemos abrirla bien rapidito. Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas.